I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham Earth ashes, you have the mission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Desde Sus Cinemas. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos en la emisión número 112 del podcast de Los Cinéfilos para Los Cinéfilos. Y pues como todos los martes, pues ya estamos aquí, ya puntualitos, a partir, bueno, nos pasamos tantito del tiempo porque estuvimos ahí en unas peleas con la canción que pusimos al último, que sí salió un poquito larga, pero bueno, ya empezamos aquí nuestra transmisión, aquí a través de rcdmx.com/live. Ahí les recuerdo que si por alguna razón no se pueden conectar al sitio, también estamos en Mixler, en mixler.com/rcdmx, siempre a las 10 de la noche, de lunes a miércoles y los jueves, con doble transmisión ahí desde las 9 de la noche a las 10:30 de la noche, para que ustedes sigan escuchando el podcast, le pase lo que le pase a nuestro sitio, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí también, pues para que nos manden sus comentarios, sus dudas, aquí a través de nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Google Plus es rcdmx, y claro, también tenemos un canal de YouTube para que vean las últimas noticias en videojuegos en youtube.com/rcdmx. Y bueno, pues vamos a presentar a las personas que ahorita ya tenemos ahorita en la mesa, listos para platicar de lo último de cine. Y primero que nada, pues vamos a saludar aquí al buen Marco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues ya empieza el otoño este día y qué mejor manera de comenzarlo con el Cinemás número 112. Inviten a todo mundo para escuchar lo mejor de que tenemos de noticias y reseñas de este día. Noche. Bien, bien. Y bueno, pues también hoy tenemos aquí el buen Cristian ya pues listo para platicar con nosotros. Banda, buenas noches, ¿cómo están todos? Los extrañé muchísimo, perdonen mi ausencia, no volverá a pasar. Espero que la base de datos de virus de hoy ha sido actualizada. Yo no conozco muy bien, así que voy a estar igual de interesado que ustedes y vamos a tener grandes reseñas, aunque la mía un poco tenebrosa y no tanto porque la película de miedo. Sí, ahí por cierto que se acaba de meter uno de los patrocinadores de mi computadora. Una disculpa si escucharon eso en su transmisión. Yo trato siempre de encender mi computadora un tiempo adecuado para que haga ese aviso antes del podcast, pero siempre los martes me hace ese gag. Bueno, ahí disculpen la metida de pata. Esto es como se le llaman a estos momentos en las películas cuando alguien se equivoca y lo dejan como testimonio para la posteridad. ¿Furcios o cómo se les llamaban? los bloopers, sí, hay un pequeño bloopercillo de mi parte. Y bueno, al rato pues se nos van a conectar aquí también el abuelo y Vialdo, andan en eso. Ahí dice Futuro Hello que pues ¿dónde anda Deloitte? Pues bueno, ya sabes, Deloitte anda ahí grabando en su página y ya ves cómo es él. Lo hemos querido invitar muchas veces y pues no sé bien, muchacho, lo mencionamos cientos de veces en el podcast número 100 y ni así viene. Pero vamos a saludar a la gente que ahorita, pues, Futuro Hello anda ahorita en el universo de Mixler, igual que Giovanni Basulto. Un saludo a ambos, allá desde las extrañas tierras del Mixler. Y, pues, del lado del chat, aquí en rcdmx.com/live, pues, tenemos al buen Joshua, a Mictlantecutli, a Monkey03, a Starscream y a Submarco. Y, bueno, pues, ahí todos, pues, muchas gracias por andarnos escuchando. Y, pues, vamos entrando en materia. Primero ahora sí tenemos algunas noticias interesantes. Vamos empezando, primero con una nota, pues, mexicana, ¿no? Ahorita que se está poniendo tan, tan en boga pues hablar de películas mexicanas, pues bueno, esta película no es precisamente mexicana, fue una producción México-Argentina-Norteamericana, pues el caso de Don Gato y su pandilla, pues ustedes saben que la idea original es de Hanna-Barbera, y de ahí, pues hace pues 3 años, Anima Studios, la compañía que hizo las películas de La Leyenda de la Nahuala, La Leyenda de las Momias, la que esta va a salir en noviembre, y la otra que era La Leyenda de la Llorona, y que pues también se ha encargado de la versión animada del Chavo del Ocho, que ha sobrevivido a las críticas y todo esto, pues hizo Don Gato en el 2011 con sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues era una película que apelaba mucho a la nostalgia de los fans de la caricatura, que pues nomás duró 26 episodios, si no me equivoco, pero aún así tuvo la suficiente empuje para ser una de las películas más taquilladas de las mexicanas ese año, ¿no? Bueno, producciones mexicanas, porque pues obviamente esta película de Anima Studios se considera pues obviamente que también tiene algo de norteamericano y algo de argentino, ¿no? En todo caso, el éxito pues ha llevado a Anima Studios a intentar una nueva película de Don Gato, la cual pues se va a llamar Don Gato, el inicio de la pandilla, algo así como Don Gato Origins. El caso pues... No, no, por favor, no. Bueno, ya que tienen licencia, pues que se aprovechen. Mira, yo no puedo decir que era así súper fan de Don Gato y su pandilla, sin embargo, creo que es una de las caricaturas emblemáticas aquí en México, a pesar de que no es directamente mexicana, se ha convertido en parte de la cultura mexicana, ¿no? El hablar de Don Gato se transmite en México como con un sentimiento muy bonito. Sin embargo, la película anterior de Don Gato era un bodrio horrible, mezclado de que, ay, vamos a hacerla para que los chavos de ahora conozcan a Don Gato y les guste otra vez. No, qué horrible, estuvo pésima el hecho de esos robots con los cuales supuestamente Don Gato tenía que pelear para hacer el híjole, Sí, la verdad es de que pues sí, lo rescatable de esa película pues fue el doblaje que le había dado el Tata a Benito Bodoque. Ya saben que el único que sabía era Benito Bodoque, bien era el Tata, y pues fue insustituible, ¿no? Prácticamente hasta negociaron con él, que es era una persona medio difícil para convencerlo de volver a hacer un papel que había hecho 30 años antes. Y bueno, en este caso pues ya eran 40 o 50 años y aún así lograron tener al Tata como Benito Bodoque, que era su personaje firma, ¿no? En todo caso, pues ya viene una película, pues Don Gato, el inicio de la pandilla, pues nos va a contar cómo Don Gato y Benito Bodoque se conocen y cómo van integrándose el resto de los elementos, ¿no? Cucho, Panza, Espanto y mi favorito, de Móstenes. Así como pues también las primeras veces que metieron la pata ahí frente al sargento Matute, y claro, pues enfrentarse a unos mafiosos muy peligrosos en Nueva York, que se van a dar cuenta que este grupo de gatos son más duros de roer que ninguna otra cosa, ¿no? La película será dirigida por Andrés Couturier, quien hizo pues varias películas para Anima Studios como Magos y Gigantes, 00P2 y Kung Fu Magoo. Y ya se está empezando a hacer un casting para pues nuevamente crear ahora sí que recrear estos personajes, aunque va a ser un duro desafío sin duda encontrar a ver quién hace la voz de Benito Bodoque, porque la verdad es que el Tata es insustituible y la verdad es de que vamos a ver un trabajo muy complicado, ¿no? Y claro, son líneas nuevas y pues ahora sí que Benny de Vic o Benito va a ser bien, bien difícil que ahí lo podamos encontrar. No sé, ¿qué opinan, muchachos? ¿En serio quieren ver una película de los que hicieron el agente 00P2? O sea, piénsenlo de verdad ustedes en su casa y digan si realmente quieren ver una película hecha por alguien que hizo el agente 00P2. Y ya con eso les platico cómo va a quedar la precuela de Don Gato. La verdad es que sí, suena complicado, porque mira, por un lado, pues si se lo hubieran dado a los de La Leyenda de la Nahuala, pues yo creo que tendríamos esperanzas, ¿no? Ellos han hecho historias, pues no te digo excelentes, pero han sido películas entretenidas, divertidas, con una historia que pues está basada en, que está agarrando muy buenas bases de las tradiciones mexicanas y que hasta dicen, ¿saben qué? Nosotros hicimos historias de tradiciones mexicanas antes de que Guillermo del Toro las hiciera cool, ¿no? con el libro de la vida. Pero Andrés Couturier pues sí me preocupa un poco, ¿no? Y luego aparte pues el hecho de que ya como que dijeron, ¿por qué no hacer una historia original, nueva, que tenga, pues ahora sí que el feeling de realmente de ver que alguien sí se puso a ver los episodios de Don Gato y hacer una historia con feeling, ¿no? No de pronto, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasa cuando Don Gato todavía no conocía a Benito y a los demás, ¿no? A lo mejor Don Gato era más que nomás un gato y no Don Gato. Vas a un despapalle, Marco, pues, ¿no? No sé qué piensas. Pues ahora que ya, lo que les comentaba de que ya tiene, ahora sí que la licencia para la película, la licencia de lo que es este Don Gato y su pandilla, a ver qué tal se ponen las libertades creativas dentro de la película. La verdad, suena que pudieran armarlo en grande, pero también suena que lo podrían hacer a pedazos. Así es. Lo chistoso es que ahorita que hemos mencionado esto, de que dicen que es una producción, pues sí, tuvo capital mexicano con Anima Studios, Warner Bros. Pictures, pues obviamente puso la lana americana, y creo que también una compañía argentina, pues también puso de su parte, no solamente para meter capital, sino también para que sí sea un doblaje, pues para el público sudamericano, ¿no? Que obviamente creo que ellos también, que ellos no agarran tanto la onda de las ondas yucatecas que traía Cucho, o de la voz de Benito, pues ya imagino que pues a veces sí era difícil captar algunos de los chistes que traíamos entre nosotros los personajes a la mexicana, ¿no? Pero pues a ver cómo queda. No, y los albures y los detalles de la droga que decía el Tata, no, era algo tremendo ese doblaje. Las libertades que les daban en ese aspecto eran muy padres. Pero el aura de querer, la modita de querer hacerlo actual es lo que está echando a perder a todo este tipo de producciones. Sí, no, luego aparte contar con la, aparte tener el detalle y el riesgo de que pues el doblaje en los últimos años sí se ha tenido que generalizar, tratar de evitar de meter esos detalles mexicanos, porque ocurre una de dos cosas: si metes detalles mexicanos, cierta parte del público lo va a admirar, pero otra parte del público va a decir, no manches, parecen de la capital, como pasó con Río. O de pronto cuando queremos poner algunos regionalismos, de pronto alguien en Sudamérica se va a quejar porque dicen, la cinta se oye muy mexicana para estar en español, ¿no? Pero bueno, así es el despapaya. Y por cierto, un pequeño comercial interno aquí de Reset, pues recordarles que mañana vamos a anunciar los boletos, los ganadores de los boletos para asistir a la AGS 2014. Así que pues estén pendientes de la red social de Reset MX para que sepan quién ganó. Bueno, pues ahí nos tienen algún otro comentario de Don Gato. De Don Gato no, pero ahí nos vemos en el EGS. Y nuestro compañero Otro Nivel nos dice que, bueno, ya muy tarde, que no sea otra película, ni cruzaba los dedos, pero pues ya demasiado tarde, sí es otra película. Sí, así es. Eso sí está confirmado. Y bueno, vamos con otra noticia. Vamos ahora pasándonos al universo Marvel, pero no el universo cinemático, sino el que Fox está tratando de hacer con las franquicias que tiene. Como ustedes sabrán, bueno, como ustedes supieron, uno de los personajes que nos quedamos con cuando oímos el nombre del personaje, el nombre civil, nos quedamos así como que frotándonos las manos cuando oímos hablar de Wade Wilson. Y ustedes saben que Wade Wilson salió en X-Men Orígenes Wolverine, y pues este personaje pues es nada menos que el nombre civil que tiene Deadpool. Uno de los mutantes más inquietos, más locos, más impredecibles que tiene el universo Marvel, dado de que es un asesino a sueldo, pero que prácticamente tiene pues todo lo que puede tener un personaje para llamarlo super mega maniático, ¿no? Si Spider-Man es un personaje que es sumamente latoso, pues prácticamente Deadpool hace ver a Spider-Man como un niño bien portado, ¿no? Porque pues aparte de ser maniático, inquieto, latoso, supremamente narcisista y tremendamente sediento de sangre y chimichangas, pues se ha vuelto uno de los personajes más queridos en el internet pues prácticamente creo que hay más memes de Deadpool que de Spider-Man, o ahí se le llevan los dos. El caso es de que salió... Es políticamente incorrecto, y eso es lo que le gusta a la gente. Exactamente. El caso es de que en julio pasado se había filtrado un video de prueba de Deadpool, una escena bastante hilarante de una batalla que da Deadpool contra unos asesinos que están en una minivan, y la verdad es de que lo ves y te quedas tú, ¡órale! O sea, la verdad es de que si tiene la intención de los que hicieron ese video de que querían hacer algo más grande con eso... Y pues las reacciones habían sido bastante interesantes. Incluso Ryan Reynolds, comentó que pues había sido que el haber visto este video y que se había transmitido de manera viral, que ya después Fox dijo, ¿sabes qué? Sáquenlo, ¿no? Pero ya había logrado el efecto, ¿no? De que la gente dijera, ¡Deadpool! Y se ve bien padre, y este que el otro, ¿no? Pero el caso es de que, pues, 20th Century Fox, después de que dijo Ryan Reynolds, ok, está chido el video, qué padre que haya llegado a la gente este videito, pues, resulta que, pues, ya están empezando la producción de la película de Deadpool, la cual, pues, va a provocar un movedero de cosas. Ahora sí que el personaje más irreverente de Marvel también hizo, no, también puso de cabeza a 20th Century Fox, porque, pues, la película se va a estrenar para el 12 de febrero del 2016, a tan solo 3 meses de X-Men Apocalipsis. Se espera que Ryan Reynolds pudiera ser el actor principal en esta película. Digo, ya después de que, pues, vimos que su incursión en el universo DC fue un tremendo fracaso. La dirección sería a cargo de Tim Miller y el guión va a ser escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, que quienes conocimos en Zombieland. Lo cual a mí sí me da muchas esperanzas, ¿no? Zombieland es una película divertidísima y creo que si hacen un guión de Deadpool va a ser muy, muy bueno, ¿no? Aunque ya adelantaron que va a ser la película PG-13, o sea, PG-13, o sea, para adolescentes y adultos. Así que no esperen que la película sea tan sangrienta como uno espera. Pues digo, finalmente, pues, cuando haces una película basada en cómics, no la vas a hacer completamente para adultos, a menos que ya sepas que va a ser un asesino sumamente letal, sangriento, que literalmente despedace todo como es Punisher, ¿no? Finalmente, pues, esta película va a causar un movedero de fechas. Por ejemplo, Assassin's Creed se va a mover al 7 de agosto del 2015. Así que, pues, la película ya había tenido una fecha anterior más reciente, pero pues no, nos vamos a esperar hasta agosto. Los Cuatro Fantásticos se mueven. No, ay, espera. Ay, le voy a dar un sape quien escribió esta nota. Ay, no, ¿cómo creen? Bueno, la película Los Cuatro Fantásticos también se va a andar moviendo de fecha. Y Paper Towns, otra película de John Green, se mueve para el 19 de junio. Vaya, mucho trabajo que va a tener Fox en estos días. Y pues la verdad es que no sé qué les parece esta nota sobre Deadpool. Mira, yo creo que vamos a tener un punto aparte. Creo que lo que pasó con Guardianes de la Galaxia va a ser un parteaguas para lo que van a querer hacer todas las compañías de aquí en adelante. El sacar personajes en los cuales no estén completamente o 100% conocidos todo el mundo, obviamente a Deadpool mucha gente lo conoce, pero no es como que un ícono para las masas, por así decirlo. Es un poco lo que van a querer. ¿Hola? Hacer con las nuevas cintas. Lo que no me gusta es de que se está convirtiendo en algo sumamente planeado, por lo cual, ¿sí? ¿Sí me escuchó? Sí, sí. Ah, ok, que se está convirtiendo en algo sumamente planeado y por lo cual vamos a tener que esperar a ver si no es demasiado, se le está dando demasiado crédito a Deadpool y vaya a terminar siendo algo espantoso. A mí sí me preocupa eso, ¿no? Porque por un lado está ese detalle, aparte pues tienen que ver contra quién va a pelear Deadpool, cómo va a estar su historia, porque si sientes como, sabemos que es un personaje que de pronto es más fácil que incursione en otros pedazos del universo Marvel, a que de pronto vea sus historias por sí solo, que también son buenas, pero es más divertido ver cómo le da lata a los X-Men, a Spider-Man, a Wolverine, digo, o a los Cuatro Fantásticos, pero así que de pronto tú digas. Es que ya marcándolo, o sea, ya marcando eso, tú no vas a poder poner, o ellos, los distribuidores, los que hacen la película, no van a querer mezclar dos universos así nada más porque sí. Uh-huh. Entonces van a tener que buscarle o un personaje o un villano nuevo, el cual van a tener que generar una historia nueva, el cual una motivación nueva. Y si desde ahorita ya nos están dando el hype para decir, emocionense porque viene Deadpool, híjole, ya no me late. Bien, bien. Y tengo miedo. Marco, no sé si tengas por ahí algún comentario. Sí, quién sabe, quién sabe en cuanto a los planes que traigan con Deadpool, pero quién sabe, igual y con la reconstrucción que hubo del universo mutante con la película de X-Men y es del futuro pasado, a lo mejor ya a partir de ahí se empiezan a integrar lo que son los universos de X-Men, Cuatro Fantásticos, y ya para ir insertando a Deadpool en eso. Uh-huh. Sí, yo pienso que esa es una posibilidad, ¿no? Ya dices que se reacomoda todo el universo y que, ¿cómo se llama? Que Wolverine, pues, la historia de X-Men Orígenes Wolverine se pudo haber anulado con lo que pasó con con X-Men Días del Futuro Pasado. Pues también podemos decir que lo que le pasó a Deadpool en esa película, pues, se va a anular también y eso, pues, ayuda un poco, ¿no? Aunque habrá que ver, ¿no? Ojalá que, pues, la idea salga interesante, no la vayan ahí a cómo se llama, a regar. No sé, Marco, si tienes el dato de en qué fecha quedó Assassin's Creed. Busco la nota. Que obviamente para muchos fans también el saber que Assassin's Creed se va a atrasar, creo que la película se va a mover hasta el 2016. Pero pues obviamente porque pues dicen, si ahorita el negocio son las películas basadas en cómics, pues hay que darle un poquito de tiempo a Assassin's Creed a que se agarre bien y funcione, porque pues sí, también les preocupa que se les vaya a fallar, ¿no? No, yo creo que ya están desperdiciando el tiempo. Creo que Assassin's Creed debió de haber salido este año a lo mucho, y eso ya estoy diciendo mucho, a inicios del siguiente. La historia ya se está quemando, uh-huh. ya no está como que en el interés de todo mundo. Yo en lo personal estaba así, el nuevo Assassin's Creed lo necesito, y ahorita ya es así de, bueno, ya salió otro, pero ya la historia ya no sigue, es otra historia, y ya como que la idea se les está un poco quemando, entonces no sé, yo creo que esa estrategia de atrasarla va a llevarlos a un problema. Pues sí, pero pues te has dado cuenta que gracias a Guardianes de la Galaxia como que otra vez están retomando el interés en los cómics, ¿no? Entonces, ahorita pues todo el mundo quiere explotar las franquicias, digo, ya va a salir Gotham en la televisión, ya, ya van a salir las nuevas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D., de Arrow, ya va a salir también la nueva serie de Flash, entonces estamos viendo ahí como que todo el mundo ya quiere un pedazo del pastel, incluso ya anunciaron serie de Supergirl, y pues ya estamos ahí viendo como que de pronto los cómics ahorita son el medio más explotado para llevarlos a televisión y a cine, y yo a veces pienso que después del 2016 se va a empezar a ver una decadencia. Recuérdenme en el 2017 si no tuve razón. Oye, pero tenemos películas ya hasta como por el 2020, ¿no? Entonces. Sí, pero vas a ver que para allá para ese entonces ya vamos a estar muchos, o vamos a estar cansados de eso, o vamos a querer más, ¿no? Pero yo pienso que van a ser más los que van a estar cansados que los que van a querer otra película más. Pero en fin, ¿no sé, algún comentario más? Sí, ya ahora sí. Lo que es el estreno para Deadpool está programado para el 12 de febrero del 2016. Assassin's Creed va a tener su estreno el 7 de agosto del 2015. Cuatro Fantásticos se estrena el 7 de agosto del 2015. Es que es lo que no entiendo, ¿tiene la misma fecha de los Cuatro Fantásticos y Assassin's Creed? En la nota de origen está así. Entonces sí está muy raro. Bueno, sí. Ya después les confirmamos bien el dato, porque sí tengo entendido que sí se había movido la fecha de Assassin's Creed. Paper Towns se mueve del 31 de julio del 2015 al 19 de junio del mismo año. Ok, bueno. Sí, probablemente, como son fechas tentativas, lo más probable es que cambien algunas. Uh-huh. Igual la de Assassin's Creed todavía no creo que esté así tan segura para que salga en ese tiempo. Igual y todavía lo adelantan otro poco. No, de hecho, fíjate que recuerdo un dato que salió reciente, un poquito más adelante, ahora sí, ya creo que sí es la fecha correcta. Híjoles, ¿cómo nos han cambiado la fecha? De hecho, esta noticia salió poco después de lo de Deadpool, creo que alguien dijo, oye, espérate, las fechas están bien, y creo que la movieron hasta el 2016. Sí. Incluso aquí la nota de origen marca como vacante el 7 de agosto, diciendo que acababan de meter Assassin's Creed para esa fecha. Pero con lo de los Cuatro Fantásticos. Ok, bueno, dejémoslo así entonces. Ya después lo aclaramos. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia. Bueno, tenemos dos trailers ahí que ya salieron que ya tenemos en el sitio. Uno es el de John Wick, que la verdad es que cuando desde el momento en que vi la primera escena, la premisa del trailer te quedas tú, a ver, espérate. John Wick, pues es una, bueno, vamos a ponerlo en pocas palabras, es una película que protagoniza Keanu Reeves, la cual pues nos muestra al parecer un ex asesino a sueldo, que es uno de los mejores, que anda retirado, feliz de la vida, con un Mustang bastante bonito y un perrito muy simpático, y un día un joven mafioso, por hacerle la maldad, se roba su auto, golpea al tipo y mata al perro, ¿no? Pero obviamente, pues más que dolerle los golpes, más que le duele el robo del carro, John Wick quiere vengarse porque mataron al perrito, que era el último recuerdo que le quedaba de su esposa. Entonces, cuando ves el ya desde ese momento dices, oh no, cuidado, podemos tener un churro aquí. Pero no. Pero igual vamos a ver una película que podría estar muy cargada de acción. Pero de todas maneras, la razón, vengar la muerte de su perrito, como que ya dices, algo anda mal aquí, ¿no? No sé. Pero... Mira, creo que dentro de toda lo que pude ver yo en el tráiler, la parte del perro es la parte que más me convence por ver la película. O sea, todo lo demás, si te das cuenta, todo lo demás ya lo hemos visto. O sea, absolutamente todo, hasta los agarres con las que desarma a los malos y todo, ya lo vimos. La única motivación extra que no hemos visto es realmente por qué con el mental. Obviamente tiene una motivación más grande el por qué defiende a ese perro, ¿no? Lo acabas de decir, pero creo que es una parte importante, y si esa es la parte importante de la película, pues creo que me voy a esperar a que salga en el 5 o en el 7, como a las 6 de la tarde. Es casi casi como la de Snakes on a Plane, ¿no? O sea, Ahí dicen que dice Omar que decimos que no, pero nos recuerda que vimos Bajo la misma estrella y esperamos Hawkman, no Spearman, porque sí, pero bueno, también obviamente pues vamos a darle la oportunidad, digo, finalmente pues es una película que va a llegar al cine y pues le vamos a dar la oportunidad a ver si esta película de Keanu Reeves resulta ser más buena de lo que esperamos, aunque yo estoy seguro que no va a aspirar muchos premios, pero por lo menos sí va a andar sí va de pronto a darnos un ratito de diversión en el cine, esperemos, ¿no? Marco, no sé si tengas ahí algún comentario. No, fíjate que no tuve chance de ver el tráiler, pero sí suena bastante bien. Una venganza sanguinaria porque mataron a su perro. ¿Tienes alguna preferencia por Keanu Reeves? Porque la verdad es que se ve malísima, no sé de dónde sacas no, pues tu es esperanza. Pues es que lo que se ha vuelto viral este tráiler desde que dijeron, es que ¿cómo pueden matarle el perro a Neo? ¡A Neo! A Sad Keanu. Sí, a Constantine, que puede invocar demonios del infierno y destruirte, bueno, con todos los superhéroes que he hecho, es más, hasta podría viajar en el tiempo con la caseta telefónica de, ¿cómo se llama?, de Billy Ted y resucitar, y evitar que ocurran todos los eventos, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo pueden meterse con alguien que los puede matar no son más con verlo, ¿no? Y si es un samurái también, sí, ¿cómo, sí, no? Entonces, no, bueno, ya veremos. Digo que es más para los lulz que otra cosa, ¿no? Digo, no, si va a salir Don Gato, que no vea esta, pues... Pues sí. La otra película que tuvimos en tráiler, que la verdad es que sí se ve interesante de ver cómo va a quedar, es la del juez. Es una película donde va a aparecer Robert Downey Jr. interpretando, pues, a un abogado de una ciudad grande que, pues, cuando se entera de la muerte de su madre, va a su pueblo y visita a su padre, quien es Robert Duvall, el cual interpreta al juez del pueblo. Sin embargo, cuando él comete pues un crimen, pues esos que no son intencionales, pues obviamente toda la gente lo ve como un culpable, pero su hijo pues va a tratar de defenderlo, pero no sin antes el hijo tener que superar pues obviamente los problemas que tuvo con su padre que lo obligaron a salir de la ciudad, de este pueblito, ¿no? La verdad es de que ves el tráiler y sí te das cuenta de que aquí podemos ver una buena oportunidad de ver a Robert Downey Jr. pues quizá no salirse tanto de los personajes que ha hecho en las últimas cintas, pero por lo menos de intentar ver si ahora sí va a dar una actuación que pudiera darle otra oportunidad de llegar a los Globos de Oro, al Oscar, ¿no? Es una película que tiene toques de comedia, toques de drama, entonces yo creo que esta película pues sí va a valer la pena pues darle una vueltecita, ¿no? No sé qué opinan los demás. Mira, yo me he visto envuelto por ver Hércules y todas esas películas súper extrañas y comerciales, pero... No, yo creo que esta del juez se me hace una parte muy, muy interesante. Creo que poco a poco Downey Jr. ha querido quitarse ese estigma de Iron Man. Creo que le quedó súper bien, pero creo que ya se lo está quitando. Y aquí, precisamente, en el tráiler que pudimos ver, se nota que ya tiene una actitud diferente, que maneja una actitud diferente. Su capacidad actoral se lo permite. Entonces, a mí se me hace algo súper... interesante, sí, no me la quiero perder, y por ahí supe que estaba fue nominada al Festival de Toronto, ¿no? Entonces eso pinta a que va a una muy buena película. Sí, no, el Festival de Toronto es un buen escaparate. Varias películas de las que vamos a ver las próximas semanas ya se exhibieron ahí. Algunas han llevado buenos comentarios. El Juez fue, creo que fue una de esas que se llevó buenos comentarios. Y la verdad es de que sí se ve interesante esta historia en donde pues van a alternar Robert Downey Jr. y Robert Duvall, ¿no? Se ve buena y ahí pues obviamente también vamos a ver a otros actores que se ven bastante interesantes en sus papeles, así que habrá que ver si esta producción puede andar peleando Oscar. Yo siento que tiene la fuerza, ¿no? Pero habrá que ver al final cómo queda el resultado. No sé, ahí Marcos, si tienes algún comentario. Sí, se ve bastante bien la película también. Esta sí puede ver el corto, lo que veo. Pero sí, se ve bastante interesante y va a ver cómo se combinan Robert Duvall y Downey Jr. para esta cinta. Bien. Suena interesante, porque sí se ve que va a entrar a su papel como cínico citadino y luego tener que enfrentarse a lo que es su padre. Sí, bueno, pues vamos a entonces ahorita integrar aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Ya llegó por quien lloraban, ¿cómo están? Aplausos. Bueno, pues ahí estábamos platicando del tráiler del Juez. No sé si llegaste a ver el tráiler de esta nueva película de Robert Downey Jr. No, lamentablemente no lo vi. ¿Qué tal está la película? Pues bueno, el tráiler se ve interesante y pues ahí vamos a andar platicándola en las próximas semanas. Yo digo que huele a Oscar, pero pues ahora obviamente esto va, pues vamos a tener que esperar bien, ver bien la película y pues esperar a ver qué dice la Academia en los próximos meses, ¿no? Hay que ver. Así como dice Omar, ¿no? Robert Downey Jr. Se sacude el papel de payaso después de tantos problemas, de sus problemas de alcoholismo y tantos churros que hizo. Y bueno, yo creo que también tiene que sacudirse el papel de Tony Stark, ¿no? Que ese es el que lo ha dejado más marcado que ninguna otra cosa en los últimos años. Bueno, pues vamos a la última nota de la noche, que no sé si... El año pasado el 2012 tuvimos una película que yo creo que nos dejó a muchos con sentimientos encontrados, que fue Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que era una película que pues era de mucha acción, basándose en un personaje pues de la historia norteamericana, uno de los personajes más emblemáticos de la historia de los Estados Unidos, que matando vampiros, y dices tú, ¿what? la película pues para muchos fue un churro, para otros fue así como que, wow, esta película estuvo pues divertida, pero tampoco fue que dijeras tú que aportara muchas cosas. Pero pues el autor del libro, pues este era su segundo libro exitoso, el autor de este libro, y él había hecho un libro que se llamaba Orgullo, Prejuicio y Zombies, así se llama el libro, basado en la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, la cual pues habla de una historia victoriana de una chica que busca el amor en medio de los problemas de la sociedad victoriana, que ustedes saben pues implicaba cuidar mucho las apariencias y de ese tipo de detalles que pues le hicieron una de las novelas más románticas de su época, ¿no? En todo caso, el escritor Seth Graham Smith había escrito antes de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, esta historia llamada Orgullo, Prejuicio y Zombies, en la cual pues agregan a la historia pues una plaga de zombies. Como ustedes saben, los zombies han estado de moda en los últimos años. De hecho, alguien dice que ya están, Hollywood se está zombificando. Ya vienen de nuevo, Y Hollywood se está zombificando gachamente. En todo caso, pues... La producción de esta película, imagínense, está a cargo, tiene a Natalie Portman entre los productores, o sea, te das cuenta que dices, Natalie Portman, o sea, está metiéndole de su capital para que salga esta película. Mark Button, Seth MacKittrick, Brian Oliver, Annette Savage, Alison Shermer y Tyler Thompson. El guión del libro está siendo adaptado a la película por Burr Stiers y David O. Russell. El director va a ser Burr Stiers. Y dices, David O. Russell, o sea, este cuate es el director de las películas que le dieron, la película que le dio el Oscar a Jennifer Lawrence. Entonces dices, se está metiendo gente, pues así que dices tú, se puede decir fuerte en esta película, no quieren hacer un churro de esta película, lo que estoy viendo. Y por lo menos, si va a ser churro, por lo menos que sea divertida, ¿no? Porque sí es interesante ver esto de que, pues, las personajes principales de la película, pues obviamente tienen que lidiar con sus problemas personales, pasionales, y encima tienen que matar zombies y defenderse de ellos, ¿no? Y con la rigidez de la sociedad victoriana y la falta de armas, tienen que entrenarse con el uso de armas orientales. O sea, muchos zombies nunca es nunca hace falta. Siempre necesitamos más y más y más zombies en esta vida tan triste. Mira, el libro es una payasada. De verdad, que como literatura es una payasada. Sin embargo, es sumamente divertido. Abraham Lincoln sí fue un fiasco. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, fue un fiasco horrible. Claro que sí, fue asquerosa. Yo me divertí mucho. Fue asquerosa y patética, aparte. Pero... a lo mejor será que yo no me inclino al lado de los vampiros, ¿no? Pero en este aspecto de Orgullo, Prejuicio y Zombie, y más con esa muchacha, Natalie Portman, es muy inteligente, por algo está metida ahí. Entonces, yo creo que es una muy buena idea, aunque la gente lo va a dudar demasiado por el simple nombre. Uh-huh. Sí, aunque bueno, Natalie Portman no va a actuar en la película, pero ya se han confirmado varios actores importantes. Ahí tienen a Lily James, quien va a salir en la película de Cenicienta el próximo año, la película live action de Disney. Y dices, bueno, entonces eso significa que pues ahí la lleva. Matt Smith, el cual interpretó a Doctor Who hace algunos años, que pues dices tú, Matt Smith, o sea, estamos hablando de alguien importante. Sam Riley, que salió en Maléfica, y a Jack Huston, quien salió en Boardwalk, en la serie Boardwalk Empire, y quien va a ser Ben-Hur en una producción que va a salir en los próximos años. Entonces sí están metiéndole nombres fuertes a la película, le están metiendo capital, y así como que yo pienso que si se ponen bien las pilas a esta película, digo, no va a ir para Oscars, pero yo le tengo fe, le tengo mucha fe. Sí, yo la verdad sí es le tengo. Es una combinación entre romántico y zombies, es wow. Romance, acción, zombies, terror, casi puedes decir que es una cita garantizada, ¿no? Porque dices, no, mi chava va a ser feliz con el romanticismo, pero yo voy a ser feliz como esta chava destaza zombies, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario que traigan de esta peli? Más zombies al cine. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que este proyecto llegue a buen término y ojalá lo andamos viendo los próximos años en el cine. Bueno. Pues con esto finalizamos nuestra sección de noticias y vamos con las reseñas. Hoy tenemos, si no me equivoco, cuatro películas, y vamos a empezar primero con la película que fue a ver Cristian este fin de semana, que se llama Así en la Tierra como en el Infierno. Qué título tan extraño, pero bueno, Cristian, pues platícanos, ¿qué tal te pareció esta película? ¿Cristian? ¿El mood? Una película de mello, es que hice una pausa natural para pausa de suspenso. Sí. Está diciendo que es una película de mello, mucho mello, pero no porque sea una película que te dé miedo dentro de la película, sino por verla, porque es una película espantosa. Bueno, así en la tierra como en el infierno. Hagan de cuenta que el estar viendo esta, cuando van al cine, compran sus palomitas, se sientan y todo eso tan bonito, llegan y empieza la película y lo que van a ver es como si fuera una colonoscopía de un doctor inexperto, ¿no? Así de la cámara por todos lados, chocando con todas partes, algo tremendamente horrible. Pero bueno, vamos a centrarlo. ¿De qué trata la idea? Bueno, tenemos a una chica, que es el personaje principal, que se llama Scarlett, que es una erudita en la mitología y en la alquimia, ¿no? Que no le importa desfigurar y romper cualquier cosa, aunque tenga un valor histórico impresionante, con el hecho de poder cumplir su objetivo, que es descubrir la famosa piedra filosofal. Y no estamos hablando de la de Harry Potter, por favor. Compórtense todos, no es la de Harry Potter, es la piedra filosofal con la cual supuestamente podías convertir el plomo en oro. Entonces, esa es su tirada. ¿Por qué? Porque su papá la buscó durante toda su vida y terminó suicidándose porque nunca la encontró. Digo, esto no interfiere nada con la parte de la película, es lo que te muestran al inicio. Al final se busca a un cómplice, en el cual es interpretado por Ben Feldman, el cual parece que no le dice a nada no, o sea, parece que lo tiene tan engatusado con no sé con qué, que a todo lo que le dice sí, o sea, dice, vamos a romper esta pieza del museo de no sé dónde, sí, está bien, vamos, métete al infierno, sí, yo me meto, o sea, todo, absolutamente todo le dice que sí. Y a otros tres aventureros de parisinos, ¿no? Porque toda la historia va en Francia, en los cuales necesitan entrar a las catacumbas. Entonces estos son los supuestamente supermaestros en las catacumbas y que les van a ayudar a encontrar la piedra filosofal que por alguna razón está escondida en la parte subterránea de París. De ahí en fuera, ¿qué más les platico? Bueno, van a ver mucha sangre, pero ni siquiera es una sangre que digas, ¡ay, me está dando miedo por cómo los despedazan o algo así! No, simplemente son charcos y charcos y charcos de sangre. Muñecos horribles así cayéndose, así como si soltaras un costal. Sustos muy similares al de que te vas dando la vuelta y de repente aparece un fantasma y dice, ¡oh, ya te espanté!, ¿no? Es realmente horrible. Es una combinación sumamente extraña entre Indiana Jones, porque te quieren dar así un supercurso de mitología y hablarte de todo este tipo de cosas, del proyecto de la Bruja de Blair, porque la maldita cámara no se deja de mover en toda la película, y Actividad Paranormal, ¿no? En donde te tienen en suspenso de, va a salir, no salió, ahora sí va a salir, no salió, ya va a salir el fantasma, no, pero todavía no. Entonces, esa parte es muy mala. La idea posiblemente hubiera estado bien, sin embargo, creo que se echa completamente a perder, ¿no? El director es John Eric Dowley, el cual intenta hacer esta parte donde la cámara esté temblando, que a mí me choca porque me marea muchísimo. Cuando salí de la película era así de, ¡ah, diablos! Me duele la cabeza de lo mal que está filmada, pero es como el efecto, ¿no? Es así de, ¡ah, es de moda ahorita que haya una cámara como si la estuviera grabando cualquier persona! Típico parte de Estados Unidos, ¿no? Que todos tienen una cámara y todos graban lo que hacen. Y esa parte se convierte un poco insoportable. La parte estructural de la película es el hecho de que cada uno de los personajes que entran a este túnel o a estas catacumbas tienen algún problema psicológico que no han resuelto, ¿no? Entonces toda la trama se centra en base a esa estructura. Y al final no vale nada, al final no sirve de nada. Eso sí, la parte final es sumamente sorprendente. Yo me quedé así de, ¿en serio? Entonces, si realmente la van a ver y si a la mitad de película ya están de ya me quiero salir, no, aguántense, porque el final hasta cierto punto lo vale. Es algo que no te esperas, entonces es bastante divertido. Y bueno, les platico, así en la tierra como en el infierno, tiene una clasificación B15, o sea, pueden ir con sus pubertos, y sus pubertos seguramente los van a disfrutar. La película se compone de ruidos horribles, música extraña, París en la parte superior y en la parte inferior, una Indiana Jones que no sabe ni cómo encontrar un traje adecuado para las alcantarillas. Y desde mi punto de vista, digo, yo sé que aquí es libre albedrío y todos vayan a ver la película que quieran, pero desde mi punto de vista, no la vean, no gasten su dinero, tienen mejores opciones para ver, pueden ver Cantinflas y pueden ver otra vez Cantinflas y muchas cosas más que no es así en la tierra como en el infierno. Así que desde mi punto de vista, ahórrenselas y espérense a que salga igual en el 5 como a las 4 o 5 de la tarde. No, pues entonces sí, la película sí es tremendamente un churrazo, como entonces a lo que tú comentas. No, es peor que un churro. Yo creo que esto es un documental mal hecho, algo así. No sé, la verdad es que te da una impresión de que no sabes ni siquiera qué estás viendo, si un documental, si a Indiana Jones, si a Actividad Paranormal o una película de terror. Nada, no sabes absolutamente nada. Solamente ves un montón de tipos con camaritas, todo oscuro, arrastrándose por el piso y ya. Okay, bueno, pues eso es, no sé, pues ahora sí que queda libertad de ustedes ver esta película. Pues ahí dice Starscream que si es mejor opción Cantinflas, pues sí, a lo que dijo Cristian, sí, yo creo que sí, yo sí le creo, Digo, será Cantinflas de que ya lo habías platicado la semana pasada, que no es tan buena película, pero no es un desastre de película como lo que acaba de comentar Cristian. ¿No tengan ahí algún otro comentario, compañeros? No. Okay. No, y como no, y como dice Futuro Hello, hay besos franceses. No, no hay besos franceses. No hay chichis francesas. No hay absolutamente nada que les pueda interesar para verla. Realmente es ir a aprender una lección de mitología medio chafa y ya. Entonces, ahí ustedes dicen. Bueno, pues no nos vamos a mover de Francia porque la película que voy a platicarles ahorita pues sí se sitúa también en Francia, de hecho en una zona de la campiña francesa. Esta película se llama Un viaje de 10 metros, que desde el que ahí sí yo sí critico a los publicistas porque en el afán de hacer atractivo el título hicieron un error de cálculo espantoso, ¿no? Porque la película se llama 100 foot journey, el que significa un viaje de 100 pies. Cuando lo calculamos esto pues son 30.6 metros, entonces es un viaje de 30 metros. Eso es la primera parte donde dices a los traductores, no manchen, por favor. El exquisito traps. Sí, pero bueno, esta película es dirigida por Lasse Hallström, es un director sueco a quien vimos, quien dirigió hace algunos, en el 2000, la suculenta película de Chocolate. Y hace algunos años pues nos hizo llorar con Siempre a tu lado, esta película sobre el perro Hachiko, que yo creo que todavía, que cada vez que ponen esa película se inunda la Ciudad de México de lágrimas. Eso es lo que he escuchado. Por eso no quiero verla. Exacto. El caso es de que Lasse Hallström intenta pues hacer nuevamente lo que hizo con Chocolate, ¿no? Una historia donde tienes un pueblo pequeño, donde tienes una gran cantidad de comida suculenta, en este caso ahora sí es mucha comida de diversos sabores, no solamente chocolate, y la presencia de personas nuevas que de pronto te van a voltear todo, ¿no? Así como en Chocolate ocurre que la presencia de una mujer experta en chocolatería y que de pronto levanta una comunidad que parecía estar resumida en la mojigatería y en las tristes costumbres de conservadoras, y que llega esta mujer sensual con su gusto por los chocolates y todo eso, ¡pum! Que voltea todo, porque fue un exitazo esta película, por cierto, les recomiendo mucho que la vean, aparte de que van a quedar pues con la boca salivando de tanto chocolate que se ve ahí en esa cita. En este caso, pues la historia sí cambia mucho, ¿no? Aquí vamos a ver una familia de la India que decide emigrar tras una tragedia que ocurre al inicio, y pues cuando se están moviendo a través de Francia sufren un accidente que no es de lamentables consecuencias, pero sí les obliga a quedarse en este pueblo, donde de pronto se dan cuenta de la gran cantidad de sabores con los que podrían experimentar. Y esto porque esta familia es experta en ahora tiene un hijo cocinero que es capaz de saber cómo combinar los sabores para crear cosas bastante deliciosas. Entonces, el jefe de la familia, que es Papa Kadam, interpretado por Om Puri, decide establecer un restaurante en ese pueblo, sin saber que 30 metros enfrente de su casa, precisamente los 100 pies que da el título original, está un restaurante suntuoso con una estrella Michelin, que es, cuando hablamos de una estrella Michelin, es de que estamos hablando de un restaurante bastante fregón, el cual pues está siendo dirigido por Madame Mallory, una chef que pues ya lleva bastantes años en el negocio y es interpretada por Helen Mirren, que yo creo que da una de las mejores actuaciones que he visto hasta ahorita en el año, interpretando a una chef que a mí se me hizo bastante divertida, pero bueno, no me voy a adelantar ahorita con eso. En este caso, pues esta familia tiene al talentoso Hassam, que es interpretado por Manish Dayal, quien es un cocinero que pues sabe hacer muy bien la cocina hindú, que heredó las habilidades de su mamá y todo esto. Y pues de pronto tiene la inquietud por aprender a hacer comida francesa. Y también se enamora de una chef llamada Marguerite, interpretada por Charlotte Le Bon, quien casualmente trabaja en el restaurante de Madame Mallory. Entonces vemos una historia que pues se va ahí empezando a dar muchos enredos, porque obviamente por un lado Madame Mallory no quiere tener ese restaurante de comida hindú enfrente de ella, y pues los hindús no quieren moverse de ahí, entonces se da una divertida guerra entre ambos bandos por tratar de ver quién es el que tiene la razón. Pero pues también vamos viendo cómo se va empezando a dar una fusión entre ambas culturas, la francesa y la hindú, y aparte pues esa historia, una historia que va entretejiendo comedia y drama a un punto en el que de pronto pues yo observé que esta película era como una comida tres tiempos, ¿no? Primero que nada, pues la introducción de la película es como uno de esos entremeses franceses que de pronto te mezclan pues algunos sabores amargos, esos tragos amargos que tiene al inicio la película, que tiene de pronto esos momentos como de esperanza, que va tratando de agarrar pues fuerza, sobre todo con las actuaciones de Om Puri y de Manish Dayal, quienes de pronto padre e hijo pues van ahí de pronto contrastando el uno al otro, sobre todo la necesidad del personaje de Om Puri, del papá, que es, dices tú, wow, este hombre es más necio que una mula, ¿no? Y que va empezando a derrizarse con la presencia cada vez más omnipresente de Helen Mirren, quien en la segunda parte de la película, que puedo decir es el plato fuerte de la película, realmente te das cuenta que estás probando algo así como un plato hindú, bastante, con bastantes sabores, bastante, de pronto es bastante picante, bastante dulce, bastante bastante agrio. O sea, se dan diversas situaciones que te hacen reír, que te hacen indignarte, que te hacen que te dejan pensando, pero lo más importante, comida, mucha comida, ¿no? Tanto del lado del restaurante francés como del restaurante hindú, que te quedas tú, ay, ya empiezas a salivar nomás de ver tanta, ¿cómo se llama? Tanta porn, ¿cómo se puede decir? Food porn, como dicen el término actual. Que si no vas a estar literalmente babiendo de ver tanta comida. Pero lo importante aquí en la historia es de que aquí se agarra bastante fuerza y realmente empiezas a notar ese trasfondo que empieza a hacer que esa rivalidad empiece a evolucionar en cosas más interesantes, ¿no? Lamentablemente la tercera parte de la película es en donde yo no me sentí tan contento, como que la forma en que resuelven, en que tratan de llevar la película, se me hace de pronto como esos platos de fusión que donde intentas experimentar con sabores, pero algo faltó para que no supiera bien el plato, ¿no? Entonces ya no quedas tan contento y ya no me, y ahí es en donde de pronto dices, híjole, es como que ahí la película le faltó un poco de alma, ¿no? Un poquito de sabor, la forma en que resuelven. Ahí sí hay un beso francés, sí hay algunos besos franceses, ahí sí hay que ser pacientes con ellos. Pero el punto es de que cuando ves esta resolución, ves cómo se va moviendo la historia en esa parte, y ahí dices, pero ¿por qué tenemos que ver esto, no? ¿Por qué de pronto una historia tan divertida de pronto se tropieza tanto, no? Pero ya al final de la película, pues lo resuelven de la manera más dulce e interesante posible, pero ya el daño ya está hecho, ¿no? O sea, es una película que sí te va a entretener, sí te va a dejar salivando con la comida. Tiene muy buenas actuaciones. Yo digo que Pozón Puri, Manish Dhaval y Helen Mirren lucen geniales en cada quien en su papel. Sobre todo Helen Mirren, que yo creo que está dando una de las mejores actuaciones que he visto este año. Digo, es un personaje que de pronto, aunque no la explotan mucho el por qué tanto interés en mantener un restaurante de alto nivel, observamos que Helen Mirren pues sabe hacer lo que sabe, estar en su personaje, te lo hace tremendamente divertido, la odias en momentos, te ríes con ella, te sientes mal por ella, o sea, sabe muy bien aferrarse a su personaje, ¿no? Lamentablemente fuera de los tres, como que los demás personajes quedan como que un poquito así como de decorado, y cuando piensas que Marguerite, el personaje de Charlotte Le Bon, pudiera tener más fuerza en su personaje, de pronto dices, no, pues nomás pues parece que está ahí nomás porque se ve bonita, ¿no? Pero pues no, le faltó meterle un poquito más de empeño, ¿no? La producción de la película tiene una fotografía bastante impresionante, los close-ups a la comida, te quedas tú salivando literalmente. Incluso hasta con la comida de fusión que de pronto aparece en algún momento de la cinta, también te quedas impresionado, la forma en que de pronto se van haciendo diferentes platos. En cuanto a la historia, pues ya les dije, buen inicio, excelente parte media, el final un poco decepcionante. Y pues el nivel de producción, pues a mí me gustó mucho, ¿no? La verdad es de que es como si de pronto tuviéramos hubiéramos tenido la oportunidad de ver una película como la película que vimos de Amor a la Carta hace algunas semanas, algunos meses, así más o menos de ese nivel me dejó con el gusto por la comida hindú, y por otro lado, pues sí te quedas tan impresionado por la forma de mostrar la comida francesa que hasta te hace recordar un poco a Ratatouille. En todo caso, pues esta película se la recomiendo, pero les voy a recomendar algo muy importante, vayan con el estómago lleno, porque seguramente van a querer salir a comer al primer lugar francés o hindú que aparezca en su camino, ¿no? Porque van a salir con hambre. Mi calificación que le pongo a esta película es 7.5. Sí, yo sí las recomiendo para que vayan al cine, pero apresúrense porque esta película pues ya tiene rato que salió. Ahí no sé si tengan algún comentario. Creo que los más franceses son los nachos, ¿no? ¿Eh? Creo que lo más francés son los nachos, ¿no? ¿Los nachos? Sí. Bueno, pues ya de pronto pues aparece ahí un restaurante que se llama El Ratatouille o algo por el estilo, pues no la ignores, ¿no? No, creo que sí te viste muy codo con la puntuación que le diste, Travis. Creo que el hecho de cómo está estructurada la cinta, cómo van llevando la trama y el sorprendente trabajo de Helen Mirren, creo que yo le daría una más alta calificación en ese aspecto. Sin embargo, de verdad, como dice Travis, no se la pierdan, está buenísima, es una oda a la actuación, la verdad es de que es increíble, es divertida, es emotiva, tiene todo lo que realmente pueden esperar de una muy buena cinta, de una muy buena película. Entonces, y tiene porn food, que vale la pena. porn food, sí, no, pues van a ser. Claro, eso es, eso siempre le da un aspecto divertido y le da un aspecto más menos intenso, ¿no? Entonces eso está muy bonito también. Sí, no, algún día yo creo que vamos a tener que hacer un especial de food porn en el cine. Híjoles, no, pues yo creo que a veces ya vamos a tener que llegar todos bien cenaditos, porque si no vamos a comernos la computadora al final, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, para pasar a la siguiente cinta. Pues suena bastante bien la película y más por el manejo de los platillos y las presentaciones, ya está, me dio hambre. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos ahora a platicar de la siguiente película que pues nos trae el buen Marco, que es Un paseo por las tumbas. Ahí Liam Neeson for the win, así que adelante. Así es, esta película primeramente está basada de un libro de Lawrence Block, igual se llama Caminando entre tumbas, pero hasta aquí ya la traducción quedó como quedó, un paseo por las tumbas. La película tiene a Liam Neeson como actor principal, a quien ya tuvimos este año en varias películas. La dirección está con este Scott Frank, que es más conocido por su trabajo como escritor, que tiene por ahí el Wolverine Inmortal, el vuelo del Fénix y otras cosillas. Pero bueno, ya centrándonos en lo que es esta película, Liam Neeson interpreta a un policía retirado dentro de la película. Tiene un pasado en el que estuvo inmiscuido en un evento bastante trágico, que es el que causó su retiro. Ya a partir de ahí, él está yendo a unas pláticas de la AA y todo eso para intentar dejar, bueno, ya para dejar de beber, que ya ciertamente fue algo de su pasado que logró evadir. Y actualmente se está así, ya retirado, sin familia ni nada, pero pues a partir de una de sus reuniones de la AA, conoce a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, conoce a un muchacho que está metido en las drogas, que seguido va a las pláticas, pero no logra nunca un avance significativo. La cosa es que lo llama porque necesita ayuda con su hermano, y su hermano tuvo un problema en el que su esposa fue secuestrada y necesita la ayuda de un policía que trabaje con bajo perfil para no meterse en problemas ya con situaciones federales, de policía y demás. La historia está ubicada en Nueva York en el año de 1999, pero pues ya a partir de aquí comienza la investigación de Matt Scudder como así abajo, de nuevo, abajo perfil. La situación aquí es de que tiene que ir retomando otra vez sus hábitos policíacos para lograr avanzar en la investigación, que de principio no quería entrarle, pero pues ya finalmente, dadas las circunstancias de la misión, ya el contratista es interpretado por Dan Stevens, quien interpreta a Kenny Cristo, que es un traficante de la ciudad, y pues piensan que por sus nexos pudiera haber alguna relación y cosas así, pero pues ya se van sentando las piezas de este rompecabezas para que él, como detective en retiro, pues empiece a juntarlo. La película no tiene las raciones de acción que acostumbra Liam Neeson en sus anteriores trabajos. Más que nada se basa en lo que es el trabajo de investigación policíaco, pero fuera de lo que es el recinto policial como detective. Y bueno, hay partes en las que sí se torna un poquito aburrida, pero pues igual logra levantar con la actuación de Neeson. No hay bueno, no les voy a dejar el spoiler, pero si manejan más lo que es el tema de la investigación que otra cosa. Muy muy bien. Entonces, tú sientes que la película así como que no tiene tanta acción como otras que ha hecho Liam Neeson. Entonces, ¿tú cómo sientes en sí la película? ¿Sí la sentiste, pues, en cierto modo? Creo que todo el mundo esperaba que Liam Neeson saliera matando lobos o matando o zombies, gente. O algo así. Pero aquí realmente es donde te das cuenta la calidad como actor que tiene este señor. Creo que vale mucho la pena esta película. Se centra en un aspecto más psicológico que lo agresivo que puede ser, ¿no? Uh-huh. Esa parte de hasta cierto punto el miedo que le generan ciertos aspectos dentro de la cinta lo lleva a demostrar realmente cuáles son sus motivaciones como personaje. Entonces, a mí la película me gustó mucho. Creo que sí vale mucho la pena que la vayan a ver. Ojo, con la parte que acaba de decir Marco, ¿no? Que no es para romper traseros de toda la gente de Liam Neeson, sino tiene una parte más mental, más psicológica. Entonces, aguas con eso y la verdad es que está muy padre. Bien, ¿no? Pues entonces, ahora sí que es una grata sorpresa ver que Liam Neeson no solamente patea traseros, algo que en los últimos años se le ha quedado con las películas de Taken, con la película que hizo que salió hace algunos meses de que estaba ahí peleando en un avión y que hasta se volvió icónico ver en los avances del cine, ver a Liam Neeson brincando de un asiento a otro disparando su pistola, ¿no? O sea, ya como que poco a poco, pues también hay que también entender que Liam Neeson es un actor, no solamente es un héroe de acción. ¿Eh? Ajá. No aparece como maestro de combate, tiene que manejar los aspectos de investigación policial y cosas así. Sí, pues ya es que este año, pues, ¿cuántas películas hemos visto de Liam Neeson? Y prácticamente en todas hace lo mismo. Este yo creo que puede ser una excepción a la regla, aunque también tiene un poquitito de acción, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero ahora sí que esta es de las primeras películas donde lo vemos que actúa más que de lo que dispara balazos, ¿no? Sí, sí. Tiene más diálogo que balazos. Así es. Y así a grosso modo, tú sí, entonces ahora sí que lo recomiendan ampliamente que vea la gente esta película. Sí, sí, sí. Es una buena opción para ir a ver al cine. Bien, entonces, no, y, pues. ¿Sí? Y el final está bien manejado. Muy bien. Ahí, por cierto, dice Futuro Hello que te quieren a ti para que hables en la boda del Futuro Hello o en los 15 años de su hija. No, hombre, pues ya para cuando se dé eso, pues Marco ya no va a tener esa voz. No, no, lamentablemente no, se va a ir bien viejito, así como que... Ahí también me estaban preguntando a Cristian de que si me convencieron de ir al Mórbido, pues ahora sí que depende de las fechas, ¿no? La verdad es que a mí sí se me antoja ir a Puebla. A ir al Mórbido Fest, pero pues así que pues lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿no? Bueno, pues debemos de ir todo el equipo de Cinemas a Mórbido. Estaría chido. Bueno, pues ya sabes, ahí también los gastos de viaje y todo eso. Bueno, habrá que ver. Ahí dice Futuro Hello que ahí tenemos hospedaje, que tengo hospedaje con Omar y José. Pues no, haré lo posible. Déjenme ver cómo está mi agenda. Bueno, vamos pasándonos a la última película de la noche. La tiene el abuelo Kraken, que es Old Boy, que pues es una película dirigida por Spike Lee, que está basada en un manga japonés que se adaptó anteriormente a una película coreana. Entonces, pues abuelo, platícanos, ¿qué tal te parece esta película? De hecho, es más bien al revés, ¿eh? Porque creo que este es un refrito, o sea, es una película basada en la película, no tanto en el manga. Eso es peor todavía, ¿verdad? Sí, es peor, y en cambio la película Old Boy, la coreana, sí está basada en el manga. Es una adaptación, digamos que un poco más libre de lo que es realmente el manga. Uh-huh. Pero está genial, o sea, para haber estado la película, la coreana, en los Globos de Oro, pues evidentemente estamos hablando de un trabajo excelentemente hecho. Y creo que el gran compromiso de un director que quiere adaptar una película que ya se ganó un Globo de Oro a una versión norteamericana, pues es no solamente respetarla, sino respetar a los personajes, respetar ¿Abuelo? Ay, abuelo, ¿escucha alguien? Oh, Dios mío, ¿se habrá cortado la llamada? Sí, se cortó la llamada. Mira, por Spike Lee, es una película que fue adaptada de un guion de Mark Protosevic, y dicen ellos, ¿no?, que la adaptaron directamente del manga, pero no es así, porque si hubiera sido adaptada del manga, el personaje no habría salido de un baúl, ¿no? Porque en el manga no se ve que salga de un baúl. Entonces, es más bien adaptada de la película original de Chan-wook Park. Lamentablemente no lo logran. El personaje principal, imagínense que es el caso de un hombre que es secuestrado después de una noche de parranda, y lo mantienen durante 20 años secuestrado. No sabe dónde está, no sabe quién lo hizo, sabe que incluso tomaron muestras, ¿no?, para inculparlo en el asesinato de su exmujer. Y cuando sale, tiene la tarea de investigar quién lo hizo y por qué lo hizo. Es como un trabajo pues bastante complicado, ¿no? Porque ya está libre y lo que veríamos en él sería una sed de venganza pues horrible, ¿no? Son 20 años de estar encerrado. Lamentablemente, cuando vemos al personaje interpretado por este hombre, ¿cómo se llama? Josh Brolin. Uh-huh. Josh Brolin, su personaje se llama Joseph Joe Doucette. No le vemos esas intenciones, porque lo vemos secuestrado y parece como muy ensimismado durante todo ese tiempo, en vez de demostrar el agobio de no saber por qué se encuentra ahí. Parece como si hubieran ocurrido en 20 minutos o 30 minutos, ¿no? Cuando en realidad nos debería demostrar el personaje que ha sido secuestrado durante 20 años, ¿no? 20 años es muchísimo tiempo. El estado de las cosas debería de verse pues ya muy mal, ¿no? O sea, lo vemos en un cuarto de hotel que siempre está bien arreglado, que nunca no se ve ningún desperfecto, ¿no?, en este cuarto. Solamente hasta el momento en que intenta darse la fuga, pero esa es otra historia. Uh-huh. El punto es que lo dejan libre. Uh-huh. Y cuando lo dejan libre, él parece como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Como si esos 20 años hubieran estado en... Imagínense ustedes 20 años separados de contacto físico con todo ser humano. Entonces eso debería provocar un shock en el personaje, pero no lo hace. Parece como si lo hubieran secuestrado un día o dos días. O sea, no demuestra el personaje interpretado por Josh Brolin todo ese terror. Y lo mismo parece ocurrir con el personaje interpretado por Elizabeth Olsen, que parece que es la conexión entre Josh Brolin y Elizabeth es como muy gratuita, ¿no? Como que se da simplemente porque sí. Y lo más extraño es la forma en que esta chica se comporta, ¿no? Porque lo conoce justamente cuando el personaje interpretado por Josh, que es Joseph Joe Doucette, intenta pues golpear a alguien que se encuentra parado en la fila donde ella está atendiendo, ¿no? Que es una fila de atenciones médicas. Y entonces ella, en vez de demostrarse afectada precisamente por la violencia de un hombre que llega y quiere golpear a uno de sus pacientes, simplemente pues decide ayudarle. Como que es muy extraño, ¿no? Y se siente muy forzado durante toda la película, todos los personajes se sienten forzados. Las peleas se sienten forzadas, son increíbles. El hecho de que esté peleando y se tenga que enfrentar a 20 personas, tal vez no sea tan increíble como lo vemos, ¿no? Pero cuando todos son más o menos de una misma composición, digamos que una fortaleza física semejante, como que se te hace muy increíble, ¿no? Y al final, que nuevamente termine con Elizabeth, como que también es muy gratuito, la misma inyección del personaje que que hace la vez de antagonista, pues realmente no se los compramos, ¿no? Y el antagonista tiene una personalidad tan floja que no lo crees capaz de ejecutar una venganza de esa manera, y sobre todo la forma en que suceden sus hechos, ¿no? Del antagonista, lo que lo motiva a llevar a este hombre a una reclusión de 20 años y sobre todo a vengarse de la forma última, ¿no? Tan horripilante, ¿no? No se lo compramos, ¿no? Y ese es un problema porque en toda la película lo único que vemos es una sola actuación que vale la pena, que es la de Samuel L. Jackson, que interpreta al carcelero, que es Chaney. Y son escenas muy padres, pero no es necesario que veas la película para ver esas escenas, que es lo más triste de todo el evento, ¿no? Porque lo puedes irte a YouTube y ver el trailer y ahí se encuentran. Es como extraño, ¿no? Así comparada con Oldboy, que tú dices es una película que tuvo una gran calidad, entonces entonces lo que estamos viendo aquí es una copia muy mal hecha de lo que es del Oldboy coreano, si no me equivoco, ¿verdad? Es terriblemente hecha, tiene un gran presupuesto, pero creo que no es necesario tener un gran presupuesto para hacer una buena película, ¿no? Y esto eso es lo malo, ¿no? Que le ponen mucho presupuesto a estos refritos y al final la calidad de los actores es terrible, o sea, no te crees realmente la forma en que se manifiesta el personaje interpretado por Josh Brolin, sobre todo, ¿no? Sobre todo es un personaje muy flojo que no sufre, o sea, se le ve la cara de palo en todo momento, ¿no? No parece demostrar la sed de venganza, ¿no? El coraje, el ímpetu, o sea, la locura manifiesta de la necesidad, ¿no? De vengarse, de pues llegar a ese, el por qué, ¿no? Porque estuvo recluso durante 20 años. Y también fíjate que el tiempo es problemático, porque 20 años recluso implica necesariamente que su hija debería tener alrededor de, digamos, 23 años. Uh-huh. Y el personaje que vemos es, lamentablemente, se ve mucho más grande, se ve como de 30. Entonces, como que no supieron escoger a algunos personajes. En cambio, cuando ves la película, la coreana, la de este director que se llama Chan-wook Park, que aparte creó, o sea, su película es parte de una trilogía muy famosa. La trilogía de la venganza, ¿no? Sí, la trilogía de la venganza, que es Lady Vengeance, también se encuentra el de El Señor Venganza, pero no recuerdo cómo se llama el título completo. Uh-huh. Y está esta, que es el de Oldboy. Entonces, en esta película, tú cuando ves al personaje principal, que se llama Odaesu, desde el principio, desde el momento en que él está perdido de borracho, se le nota que está perdido de borracho. Uh-huh. O sea, y no es una mala interpretación, se ve como si estuviera realmente borracho, es patético, es un personaje que está realmente sumido en el alcohol. Uh-huh. Y de pronto lo secuestran, llega a su reclusión y en vez de que lo veamos inmediatamente despertando y después dónde estoy y esto, no, ya sabe dónde está, ¿no? Ya sabe que ha estado ahí durante varios meses y no tiene ni idea de por qué se encuentra ahí, está desesperado. Y esa desesperación la vemos en la película, lo vemos en su rostro, lo vemos llorar, lo vemos enojarse, lo vemos herirse a sí mismo para marcar cada uno de los años que ha estado ahí. La única forma que él sabe cómo pasa el tiempo es por medio de una televisión que le dejan, que además es la forma por la que él se da cuenta de que matan a su mujer y lo culpan a él porque hallaron sangre. Uh-huh. Uh-huh. Evidentemente, la película también nos muestra que todo es parte de un gran complot para mantenerlo alejado de las calles. Uh-huh. Y así pasan, a diferencia de la otra película, de la nueva, pasan 15 años. Al salir tiene la misma tarea, que es tratar de darse cuenta quién lo hizo y por qué lo hizo. Porque además de esto le dan dinero suficiente para que pues, sobreviva, ¿no? El caso es que encuentra a una chica que desde el principio se siente atraída por él de alguna forma y lo apoya a él, ¿no? Pero él no sabe quién es ella, ella no sabe quién es él, él no está buscando a su hija, él lo que está buscando es venganza. Es lo único que le cabe en la cabeza. 15 años encerrado. Y el primer ser humano que se encuentra, te lo voy a decir así. Cuando sale de su reclusión, solamente para que se den cuenta de la buena interpretación que realiza, que se realiza en la película coreana, el actor no sale de su asombro simplemente al tocar el pasto, ¿no? Porque está sintiendo algo que no había sentido durante 15 años. Uh-huh. Está sorprendido de que le cegue la luz, porque había estado recluido en una habitación durante 15 años. Y cuando encuentra a otro ser humano, lo primero que hace es olerlo, tocarlo, casi besarlo. Porque está sorprendido, porque es el primer contacto que tiene con otro ser humano después de 15 años. Está a punto de las lágrimas. Esa es la gran diferencia. No, pues entonces sí se sentía mucha humanidad en la película coreana, y en esta película sí se siente que literalmente salió un robot del hotel. Claro, o sea, y es algo que no te lo crees, porque bueno, a menos de que sea un robot, pues no iría luego a buscar venganza, ¿no? Estaría sorprendido de principio de que ya lo soltaron, uh-huh, y que tiene la oportunidad, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y yo les recomendaría que vean la película coreana, es una de las mejores películas asiáticas que se han hecho hasta el momento. O sea, de la década pasada posiblemente se encuentre entre las primeras 10. Sí, en mi muy personal opinión, yo creo que es de las primeras 10 de este estilo, de este género. Tampoco voy a menospreciar otros géneros, pero de este género en particular debe ser de las primeras 10. Tanto por la temática, que es muy fuerte, como por el giro final que no te lo esperas, ¿no? Porque cuando vemos el referito, ya sabemos el final, los que ya vimos la película. Y lamentablemente, aunque no hayas visto la película anterior, te las vas oliendo si estás viendo la película de Oldboy, porque te dan demasiadas pistas. Uh-huh. La película de Días de Venganza, de Spike Lee, es muy muy te dan demasiadas pistas como para que tú vayas sacando conclusiones de quién se trata esta persona que se encuentra al lado de este hombre que está buscando venganza, ¿no? Mientras que en el otro caso no lo sabes justo hasta el final, y es tan fuerte, pero tan fuerte, que sí trataron de vedarla en algún momento de la película, porque sí recurre a una temática muy como tabú, ¿no? Muy escrupulosa. Muy polémica. Muy tabú, muy polémica. Y sobre todo la decisión final de este hombre que se llama Oda Esu, ¿no? De vivir al final con Mido, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta, que se presenta dos veces en esa película, que dice: sé que por lo que he hecho soy una bestia, pero por ser una bestia, ¿acaso no tengo derecho a ser feliz? Wow. Y es una gran película, vayan, véanla. La encuentran en Netflix. La nueva película, vayan a verla si quieren, pero primero vean la coreana, para que tengan como el fundamento para poder criticarla, porque si la ven así, la van a calificar como que, sí, está medio buena, ¿no? Uh-huh. Pero ya que vean la original, entonces Creo que van a sacar más o menos las mismas conclusiones que yo. Uh-huh. Y de decirle a Spike Lee, mejor sigue haciendo las películas de las películas que solías hacer, ¿no? Porque a Spike Lee le quedan cierto tipo de películas, ¿no? Y creo que Old Boy no era el tipo, no es el tipo de películas que él hace, y la verdad es que sí fue un tanto decepcionante, ¿no? Sí, es, no, y además el fin que le ponen a la nueva es completamente contrario al original, y es muy victoriano, ¿no? O sea, uh-huh, muy al estilo americano de, bueno, ya la jodí, entonces... Entonces trato de arreglarlo con otra tarugada, pero bueno. Pues sí. En fin, así que les dejamos el Oldboy, la calificación, véanlo bajo su propio riesgo. no sé, Marco, Cristian, ¿tengan ahí algún comentario? Yo creo que por lo que nos comenta el abuelo Kraken, la parte de verla como una forma desconocida, o sea, que no haya tenido un acercamiento a la película coreana, vale la pena como entretenimiento, hasta ahí. En el momento en que ustedes ya se quieran ir a un punto más de entender realmente de qué es la película, pues sí, obviamente que carece de todo, hasta de la selección de personajes, por lo que nos dijo. Uh-huh. Sí, básicamente pues Spike Lee siento que hizo este proyecto, no sé si bajo mucha presión o el simple hecho de pensar que dices Spike Lee lo va a adaptar a su forma, a su gusto, a su antojo, pero no, prácticamente agarró la historia coreana e hizo lo que quiso, pero lo hizo muy mal, ¿no? Entonces ahora sí que pues yo diría que pues ahora sí que es una de las peores películas de Spike Lee en su carrera, sabiendo desde que él puede hacer historias originales bastante buenas. Y pues qué decepcionante, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario que tengan por ahí? Sí, también tuve oportunidad de ver a través de Netflix la versión coreana. Sí, qué película está. El final está desgarrador, sí. Recomendable que la vean. Uh-huh. Y esa frase que menciona el abuelo está bastante buena. Bueno, pues vamos dejándole ahí por la paz de las películas. Esta semana no planeamos tema de la semana, pues porque tenemos ahora sí que mucho que platicar en cuanto a películas y a noticias. Así que, pues si esperan un tema de la semana, hoy no hubo. Bueno, no hay problema, no, pero no hay ningún problema. La próxima semana vamos a tener un tema bastante bueno, porque todos los fans del anime seguramente van a querer pues descargar el próximo podcast. Y porque, pues vamos a platicar una vez de los próximos estrenos. La película que seguramente nos va a llamar a todos la atención es Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Exactamente. Tenía que decir. Ahora sí que pues muchos de los fans de la caricatura del anime que se volvió famoso ahí por los 80s, 90s, pues van a tener la oportunidad de ver una nueva versión hecha por computadora completamente, en la cual una joven llamada Saori Kido pues es perseguida por el malvado patriarca del santuario y sus caballeros, pues porque resulta ser la reencarnación de la diosa Atena. Entonces los caballeros del zodiaco, fieles a la diosa, van a salir en su defensa y van a ir a través del santuario para buscar vencer al patriarca y salvar al mundo, ¿no? Así que pues es una adaptación que sí nos va a dejar con muchas dudas, porque yo sí le tengo miedo a una adaptación de una historia que tardó prácticamente 10 horas en resolverse en una historia de 2, ¿no? A ver cómo queda. Por otro lado tenemos El Dador de Recuerdos, esta película que tiene Jeff Bridges en uno de los papeles protagónicos. Es una cinta juvenil en realidad, en la cual vemos cómo hay una sociedad utópica donde se han restringido el acceso a los recuerdos y a los sentimientos, pero cuando un joven tiene la capacidad de compartir los recuerdos y de poder descubrir la manera de ayudar a la gente a tener sentimientos, a sentir las cosas, entonces va a tener que enfrentar a dicha sociedad, ¿no? También tenemos con Denzel Washington, El Justiciero, que es una película de acción en la cual vemos a un agente retirado que de pronto siente la necesidad de emprender la justicia por su propia mano cuando ve que alguien le comete una injusticia. Llega un momento en el que de pronto se ve obligado a enfrentar a la mafia rusa cuando los miembros de esta mafia golpean a una linda chica que pues está siendo obligada a prostituirse. Esta película es protagonizada por Denzel Washington y Chloe Grace Moretz. También tenemos El Remanente, que es una película de tipo apocalíptico, la cual nos cuenta cómo un grupo de amigos que van a una boda sufren de pronto pues estos eventos que los harán pues de pronto debatirse entre su fe y sus habilidades para sobrevivir, para poder ver si logran sobrevivir estos eventos apocalípticos o resignarse a su muerte y salvar su alma. También tenemos La postura del hijo, que es una película rumana en la cual una madre de familia se entera de la muerte accidental de un niño a manos de su hijo y hará lo posible por evitar que este chico entre a la cárcel por cualquier medio. También otra película, Winter el Delfín 2, la cual es la secuela de la película Winter el Delfín, obvio. Pero en esta película vamos a ver cómo Winter, a quien se le había reparado su aleta en la primera película para que pudiera sobrevivir, de pronto se ve obligado a tratar de integrarse a una sociedad de delfines cuando el gobierno obliga al grupo de científicos que lo cuida a agregarlo una vez que muere su madre. También ahí se espera que empezara otra vez esta película de Mark Ruffalo y Keira Knightley se estrene. Ahora sí que pues hemos estado viendo que la mueven de fecha, a ver si este fin de semana ya se estrena. Así que hay mucho de dónde agarrar el próximo fin de semana, compañeros, ¿no están de acuerdo conmigo? Y de todo, para lo que quieran ver. Uh-huh. Yo creo que se pinta bien. Obviamente Los Caballeros del Zodíaco para una generación va a ser básica. Si no es para destrozarla, por lo menos para recordar esos tiempos. Digo, a mí apenas me tocaron, pero sí, la verdad es que tengo ganas de verla. Y El Justiciero por Cole Grace Moretz se me hace una muy buena opción, esas dos. Así es. Ahí dicen que la película de Justiciero pues va a ser Denzel Washington siendo Denzel Washington. Pues eso suena interesante, ¿no? Porque ya sabemos que cuando él hace películas que no buscan el Oscar, pues nos dan algunas películas de acción interesantes, ¿no? Que eso también es un punto interesante. Claro, Chloe Grace Moretz, que dicen que ahí sí se ve bastante sexy, pues habrá que ver, ¿no? Entonces, hay mucho de dónde escoger, Marco. Ah, no, que igual esta película de Justiciero está basada de una serie de televisión, me parece que de los 80. Sí, creo que había escuchado hablar de ella, de las que andaban pasando siempre bien tarde por la noche, así que no puedo dar muchos detalles porque estaba muy chico cuando la pasaron. Pero bueno, estos son los estrenos del próximo fin de semana y pues vamos empezando a despedirnos del programa. Pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado y vamos empezando a despedir a la gente aquí que tenemos en el chat interno. Primero que nada, el abuelo Kraken, buenas noches como siempre. Vale, cuídense chavos y nos vemos la siguiente semana. Vayan al cine y recuerden que el cine vive de que vayan al cine. Exactamente. Ahí como dicen por ahí, ¿no? A veces las buenas películas salen de la regularidad que nosotros tenemos al ir al cine. Y bueno, también pues despedirnos del buen Cristian. Muchas gracias, como siempre. Banda, buenas noches. Espero que les haya gustado este programa. Nos divertimos muchísimo. Y esperen el próximo. Va a estar muy, muy cósmico. Entonces, nos estaremos escuchando pronto. Sí, ahora sí vamos a elevar el cosmos al séptimo sentido para hacer uno de los podcasts más fríos de Los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, espérenlo la próxima semana. Marco, pues muchas gracias como siempre, por último, pero no menos importante. Ah, igualmente, muchas gracias por habernos acompañado en este Sin Más. Qué bueno que estuvieran aquí, nos escuchamos la próxima semana y sigan las notas que vamos actualizando en el portal de videojuegos, noticias y cine. Vientos. Bueno, pues vamos a despedir a la gente que, pues ahí un saludo a Giovanni de Basulto, que nos escuchó a través del Mixler. Ahí muchísimas gracias como siempre. Y bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat. Tenemos a Adrianuco, al abuelo Kraken, a Emma, a Futuro Hello, a Joshua, a Le Submarco, a Miklantecutli, a Monkey03 y a Technology18. A todos un saludo por habernos escuchado. Ahí ya nos manda Futuro Hello su saludo de Marte y Gareda. Ahí dicen Ahí de pronto dice Futuro Hello que recuerden que en el cine se hacen buenos hijos. Van a salir hijos cinéfilos, eso es definitivo, eso está claro. Y pues ahí también dice Miklantecutli que pues ver Old Boy la original es como comerse unos ricos tacos de suadero al pastor y este es como comerse un hot dog. Pues no sé, a mí me gustan los hochos, pero yo creo que a lo mejor a este hot dog le faltó verdurita, le faltó catsup, le faltó mostaza. Yo creo que a lo mejor hasta le faltó pan, pero bueno. Le faltó salchicha. Le faltó la salchicha, eso, más importante. No, mejor no, opino. Bueno, les recordamos que tenemos diferentes programas a lo largo de la semana y pues bueno, ayer tuvimos Flashback, la verdad esperemos que, creo que fue un buen programa como siempre. Mañana tenemos el lonchecito, va a haber un tema súper interesante para aquellos que les encanta la cultura japonesa, ya nos fueron spoileando un poquito el tema, la verdad es que va a estar muy bueno este programa y les recomiendo que lo escuchen, va a ser a partir de las 10 de la noche como siempre. El jueves pues tenemos dos programas a las 9 de la noche, Cristian, Chris, Omar, ahí listos para darse con todo en el 9 Bits. Esperemos que ahora sí haya 9-bit. Esperemos que ahora sí, porque ya saben, aquí de pronto que a veces pasa, a veces no pasa. Y a las 10:30 de la noche, pues tenemos al buen Alarjual con su invitado en el Push Start para que ustedes ahí lo escuchen y pues ahora sí, sí que cierren la semana resetera con uno de los mejores programas que tenemos ahí en nuestro espacio, ¿no? Y pues recordarles que nuestro programa Cinemás, todos los martes a las 10 de la noche, y pues ahí pues para que no falten, para que se conecten tempranito, para que escuchen música y pues para que ahí también estén en contacto con nosotros. Estamos aquí en resedmx.com/live. También les recordamos nuestros medios de contacto, nuestro Twitter, en donde tienen que seguirnos porque estamos dando pases para el EGS 2014, es @resedmx, nuestro Facebook que es reset.tv, nuestro Google Plus que es resedmx, y también tenemos un canal en YouTube que es, también se llama resedmx, por supuesto. Y pues ahora sí que pues esperemos sus comentarios, dudas, cualquier cosa que tengan respecto a este podcast, respecto a los demás podcasts del sitio, ahí aceptamos sus comentarios. Y bueno, pues esto fue el Cinemás número 112, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les pido que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.